Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 99 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 15 de septiembre de 2014. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, mural de pintores cubanos sobre el caso Chevron se inauguró. El Centro Cultural de la Universidad Católica y 20 editores presentaron el libro Los amantes del poeta y escritor Alex Sánchez. En el ámbito internacional conocerá que presidente Mujica dialogó con escritor cubano Miguel Barnett. Producciones de 13 países en Festival de Cine de Caracas. Filme Cantinflas representa a México en premios Oscar. Y nietos de Hemingway rememoran premio Nobel del abuelo. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero de 1254, nace en Venecia Marco Polo, mercader, explorador y aventurero veneciano. En igual fecha, pero de 1514, Fray Bartolomé de las Casas renuncia a su encomienda y decide regresar a España ante los abusos cometidos con los indios. El 15 de septiembre de 1789, nace en Burlington, Estados Unidos, el escritor James Fenimore Cooper. En esta fecha, pero de 1821, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que conforman las Provincias Unidas de Centroamérica, proclaman su independencia de España. Este día de 1890 nace en el Reino Unido Agatha Christie, la prolífica escritora británica de novelas de misterio de gran éxito, conocida como la Reina del Crimen. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Uruguay. El presidente uruguayo José Mujica recibió la semana anterior al escritor cubano Miguel Barnett, con quien dialogó sobre diversos temas. En el encuentro de más de una hora participaron también el canciller Luis Almagro y el encargado de negocios de Cuba Igor Ascuí. Barnett, quien fue declarado visitante ilustre de Montevideo, dijo que también conversaron sobre la importancia de América Latina, sus potencialidades y sus recursos básicos en medio de la actual crisis internacional. El presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba obsequió a Mujica una carpeta de grandes fotografías cubanas y sus libros Biografía de un Cimarrón y Oficio de Ángel. Venezuela. La primera edición del Festival de Cine Caracas 2014 acoge producciones de 13 países en una iniciativa que permitirá la proyección de 81 películas en una decena de salas capitalinas hasta el 21 próximo. Según los organizadores, las obras disputarán los reconocimientos en géneros como largometraje de ficción, documental, cortometrajes de ficción y de animación, además de 27 películas de muestras. Por otra parte, se realizarán actividades paralelas como talleres, conversatorios y foros con los cineastas de películas internacionales que estarán en Venezuela. Identidad. Actualidad Cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad Cultural. El Centro Cultural PUCE presentó el libro Los Amantes de Alex Sánchez, además de una exposición que grafica el libro. Jamie Chiluisa con precisiones. Los Amantes, cuentos ilustrados, reúne 18 relatos cortos desde la ficción de José María Piesnaui. El proyecto editorial contó con la participación de Lunch y Lenin Dávila, quienes con su particular estilo han traído a la luz distintas situaciones que suceden en cada uno de los cuentos. Esta composición de textos e imágenes fue el germen de donde nació la idea de realizar una instalación expositiva que permita al público adentrarse en el libro de una manera sensorial y dinámica. Como parte de la exposición, se pudo apreciar varios fragmentos del libro que fueron seleccionados por el mismo autor y un cortometraje Los Amantes, realizado y dirigido por Alex Sánchez. Alex Sánchez estudió diseño gráfico en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador y nos cuenta más detalles de la obra. Lo que se hizo en el libro, que es Los Amantes, es tratar de darle más fuerza a los textos literarios, que en realidad son cuentos cortos. Yo los llamo algo así como unos dark brevis. Entonces la idea es, se manejó dos puntos de vista, digamos, gráficos. Una ilustración que es blanca de fondo y la otra que es negra, pues manejando un contraste positivo y negativo. Las ilustraciones están súper bien elaboradas, connotan muchas cosas, muchas sensaciones en realidad. La exposición mostró 8 ilustraciones con varios fragmentos del libro, realizados y dirigidos por el propio autor. Para Identidad, Jamie Chiluisa. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Se celebró una edición más de Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura, evento en el cual se extendió el reconocimiento al mérito cultural a danzantes de Saquicilí, al dúo Ayala Coronado, al grupo Yacubamba y a Eduardo Chocolate Morales. Como invitados participaron el dúo Pasional y la orquesta Sandunga. Gato por Liebre de la compañía Imagino Teatros, un espectáculo de clown y comedia física en formato de número tras número, que muestra una pareja de clowns y su amor por el mundo del espectáculo, hasta el 20 de septiembre de jueves a sábado en la Casa Humboldt. Hoy concluye a las 17 y 19:30 en la Sala de Cine Alfredo Pareja Discanseco la retrospectiva de Arturo Ripstein, la misma que comenzó el 10 de septiembre. A nivel mundial, Ripstein es considerado como el mejor director mexicano vivo. El conjunto de cámara de la Casa de la Cultura ofrece un concierto hoy a las 19:00 en la Feria del Libro de la Universidad Católica de Quito. Para Identidad, Francisco Torres. Especial del día. En los próximos días, la Fundación del Teatro Nacional Sucre y el Cinteatro presentan la obra Piscina, de Tian Sánchez. Esto se va a desarrollar el 25 y 26 de septiembre de 2014 en el Teatro Variedades Ernesto Albán, a desarrollarse a las 19:30. Para ampliar esta información, para conocer en detalle cómo se lo ha trabajado y quiénes forman parte del elenco, cuál es el objetivo en sí, contamos con la presencia de Tian Sánchez, quien se encuentra en la dirección de este proceso tan bonito de unificar a personas y de crear, principalmente de crear. Entonces, bienvenido al informativo de la Gracias. Casa de la Cultura y pues conocer en detalle cuál es el objetivo de ustedes y el nombre, como le había mencionado, bastante particular e interesante que ustedes marcan siempre en cada una de sus obras. Piscina surge ya hace más o menos un año que empecé a escribir la obra, pero se basa como en esta idea de todos los sentidos, ¿no? O sea, podríamos decir que nuestras propuestas no hacen siempre referencia exacta a su título, sino más bien es, podríamos decir, desde ahí es una idea como análoga, metafórica, desde donde se puede, desde donde podemos ir como buscando otro tipo de sentido, ¿no? En este caso, piscina, se debe a una idea como de tratar de fusionar, ¿no?, un montón de sentidos, de esa idea de, planteábamos nosotros, como decían, parte del elenco, eso de sumergirse, ¿no?, así la idea de la profundidad, a partir emocional, simbólica, y desde ahí ir como buscando nuevas cosas, ¿no? Esta es una propuesta donde el Cine Teatro comienza a trabajar en otros procesos de investigación, en procesos de investigación donde el teatro comenzamos a separarnos un poco de él para llegar a estas nuevas propuestas escénicas contemporáneas, que es como la idea del performance, ¿no? Entonces estamos, podríamos decir, ahora en un espacio fronterizo, ¿no?, en una noción fronteriza, donde podemos ir viendo cuál es ese paso, ¿no?, esa idea de ir y venir entre estos dos espacios. Bien, en cuanto al elenco, la preparación misma para llevar a escena este trabajo, ¿cuánto tiempo les ha tomado? El trabajo, tenemos ahorita 8 meses trabajando la propuesta. Es una propuesta a nivel actoral también, podríamos decir, con una metodología experimental. Estamos trabajando, para el iniciar, junté un grupo de actores y actrices graduados, egresados de la Escuela de Teatro, ahí de la Universidad Central, y desde estas visiones, podríamos decir, un poco más tradicionales que se tiene desde el quehacer teatral, lo que hice fue simplemente ponerles en el escenario y comenzar a trabajar desde esta idea de estar, ¿no? Entonces yo les decía, tenemos que estar en el escenario, no hacer nada más que estar. Entonces fue una idea como un poco conflictiva también, ¿no? Porque estamos, o sea, desde esas propuestas, como podríamos decir, un poco más tradicionales, siempre se está jugando con esto de la acción, ¿no? De que el actor, de que la actriz en escena debe llevar a accionar. Entonces yo lo que quería, en cambio, era minimizar ese espacio de acción. O sea, llegar, ¿cómo hacer menos en el escenario en vez de hacer más? Entonces fue una idea como mucho más conflictiva. O sea, desde ahí comenzamos a trabajar, podríamos decir, desde lo menos que puede hacer. O sea, lo que primero queremos evidenciar es esta idea de estar, ¿no? De vernos ahí. Es un proceso importante, porque luego de haberse capacitado y estudiado varios años, el hecho ya de poner en práctica esos conocimientos y, como dices, ¿no?, el poder desarrollar y mostrar lo mejor, todo ese ímpetu, todo ese conocimiento. Pero lo importante es poder aceptar primero el espacio, ¿no?, reconocer como un reconocimiento del área. Más o menos así entendemos. Sí, y trabajamos también mucho desde este día de la reconstrucción, ¿no? Estamos como, o sea, tenemos la propuesta y desde ahí, en cambio, hay un proceso inverso, ¿no?, de ir, podríamos decirle, buscando ya las estructuras, ¿no? Esa idea de ir reconstruyendo para desde ahí plantear otro tipo de juego. Estamos jugando mucho con el azar también dentro de la propuesta, ¿no? Siempre se está planteado que en la idea teatral tradicional hay una idea, podríamos decir, del accidente, en el sentido de que es una propuesta en vivo, pero siempre se quiere, podríamos decir, borrar eso, ¿no? Hay una idea de perfección que se quiere llegar, ¿no? Esa idea de perfección quiere decir que borremos todos esos espacios que se podrían dar accidentalmente. Pero acá la propuesta, en cambio, juega mucho con eso del azar, ¿no? Juega mucho con eso del accidente, juega mucho con eso de la espontaneidad, de lo que puede pasar en el escenario. Tenemos una, podríamos decir, estructurado un boceto de lo que va a suceder, pero jugamos mucho con situaciones que pueden darse ahí, ¿no? Que pueden ir pasando, que pueden dar un vuelco a la obra, entonces estamos como en ese tipo de investigaciones. Sí, Antián, el hecho de escribir una obra, de llevar la escena, de estar al frente de una dirección, queremos que las cosas salgan de pronto tan metodológicamente como nosotros lo hemos imaginado que salga, pero el mismo hecho de reconocer que somos seres humanos, que de pronto cada uno tenemos un estilo y queremos marcarlo de pronto en ese momento, o como dices, de pronto vienen cosas que no se las tiene previstas y que de pronto calzan, ¿no?, y llegan a cautivar al público. Entonces, luego de haber conversado esto, ¿por qué debemos ir a ver estas obras? ¿Por qué es el enganche que tú podrías darnos a la ciudadanía que estamos escuchándote ahora y que pues gustamos del teatro en escena, del vivir en vivo una reacción de algo, de una historia? El Cine Teatro es un grupo nuevo que está explorando mucho en ese sentido con el arte contemporáneo, desde lo escénico. Parece que es importante conocer su trabajo porque podemos ir como viendo estas distintas miradas que se dan a lo escénico y desde ahí creo que es lo importante. Nosotros trabajamos mucho desde una línea narrativa también, podríamos decir mucho más, una línea narrativa que se va descubriendo. Siempre la historia está ahí, siempre trabajamos mucho desde una idea como cinematográfica también a nivel narrativo. Entonces creo que conocer el trabajo como es, el conocer el trabajo de varios grupos también es importante para situarnos como cuál es cada una de sus formas de mirar el mundo, de mirar el arte o de mirar estas funciones creativas, ¿no? Bien, entonces invitados, invitadas el 25 y 26 de septiembre en el Teatro de Variedades Ernesto Alba. ¿Dónde se encuentra ubicado? Es en la Plaza del Teatro. Podremos ir diagonal al Teatro Sucre. ¿Hay costo también? ¿Hay un costo? Sí, tiene un costo de $10 general y estudiantes está en 5. Perfecto. Gracias a su participación y acompañarnos en el informativo Identidad de la Casa de la Cultura. Especial del día. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. Los nietos del novelista estadounidense Ernest Hemingway, John y Patrick, rememoraron en el museo que lleva el nombre de su abuelo la entrega de la medalla de Premio Nobel de Literatura en 1954. Al visitar la que fuera morada del escritor en el poblado de San Francisco de Paula desde 1939, los nietos participaron en la inauguración de la muestra en la torre de ese lugar, con la medalla entregada al escritor y que Hemingway donara a los pescadores cubanos. John y Patrick visitaron a Cuba entre el 7 y el 13 de septiembre en compañía de otros 14 estadounidenses, sobre todo biólogos y pescadores interesados en la protección medioambiental. México. El largometraje biográfico Cantinflas fue elegido por la Academia Nacional de Cine para representar a México en la próxima edición de los premios Oscar. Según anunció la institución, la cinta protagonizada por el español Óscar Jaenada será la encargada de competir con las demás cintas que se presentarán de habla no inglesa para hacerse con el galardón en esa categoría. Cantinflas se estrenará en los cines mexicanos desde esta semana y consiste en una película que narra parte de la vida del actor, productor y director Mario Moreno Reyes, considerado el más célebre comediante de la historia del cine mexicano. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se inauguró un gigantesco mural de dos pintores cubanos sobre el caso Chevron. Osvaldo Mantilla con la noticia. En el corredor de piedra del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura se inauguró el mural Colores de mi Patria, realizado por los artistas Jesús Alberto Mederos y Dairon León. El mural, realizado durante una semana, representa la solidaridad del pueblo cubano con el ecuatoriano y hace relación al caso Chevron, referente a los daños causados al medio ambiente en el oriente ecuatoriano. Pablo Fajardo, defensor de las comunidades de la Amazonía ecuatoriana, se refirió al grave problema que ocasionó la empresa petrolera, no solo en el campo ambiental, sino de los habitantes de esa región. Realmente estoy contento y muy satisfecho de ver la solidaridad que existe en los pueblos del mundo hacia esta lucha contra la segunda empresa más grande de Estados Unidos por el gran crimen cometido en nuestra Amazonía ecuatoriana. Creo que el mural de Jesús Alberto refleja prácticamente ese crimen. O sea, la parte destruida es lo que hoy tenemos en la Amazonía. Y el sueño de todos, ojalá con la solidaridad de los pueblos logremos una Amazonía viva, una Amazonía que perdure por siempre, en la que todos podamos disfrutarla. El embajador de Cuba en Ecuador, Jorge Rodríguez, manifestó su orgullo de que jóvenes artistas cubanos contribuyan con su esfuerzo y arte a esta causa tan importante de la nación ecuatoriana, en el reclamo porque se haga justicia sobre este crimen contra la naturaleza. Los mejores artistas, creadores, intelectuales cubanos siempre han estado al lado de la patria, al lado de la humanidad. Y creo que este mural, este hermoso mural que hoy vemos aquí, es expresión y reflejo de ello. Y siempre han estado nuestros creadores al lado de las mejores causas, de las causas justas, comenzando por ese gran creador, ese gran intelectual, ese gran artista que fue José Martí, que creo que lo único que no conozco de su amplia faceta era que pintara o dibujara. Dairon León, artista cubano, nos comentó el significado del mural que estará abierto para el público que visita la Casa de la Cultura. Este mural primeramente representa la solidaridad del pueblo cubano al pueblo de Ecuador con el tema de la lucha en contra de la mano sucia de Chevron. En él se encuentra una mano que representa la mano sucia de Chevron y otras manos, incluyendo niños, como atando a esa mano para que retire todo el desperdicio y todos los daños que ha causado aquí a la zona amazónica. El mural Colores de mi Patria de los artistas cubanos tiene una extensión superior a los 30 metros cuadrados y está en el edificio de los espejos. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La Casa, hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa, hoy. Usted puede asistir hoy a las 17 horas y a las 19:30 a la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco y disfrutar de la retrospectiva de Ripstein. A primera hora se proyectará La Reina de la Noche y luego Las Razones del Corazón. A las 19 horas, asista al concierto cultural en la Feria del Libro con el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Pontificia Universidad Católica de Quito. Nosotros le invitamos. Usted decide. Le esperamos. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de las empanadas a las que le dedicaremos varias notas. La empanada es un bocado apetecido por todos los ecuatorianos, pero la popular es la empanada de queso o maquinchu empanada en quichua. No somos los únicos que tenemos esta tradición. Los bolivianos, colombianos, argentinos y chilenos también cuentan con sus famosas empanadas. La chilena declarada símbolo emblemático de ese país. Pero es importante que conozcamos su significado e historia. La palabra empanar significa encerrar algo en masa o pan para cocerlo en el horno. Estos envueltos fueron usados antiguamente por los viajeros o pastores, que debían llevar su alimento y esta era la mejor manera de protegerlos y conservarlos. Las empanadas iberoamericanas se derivan de esas empanadas europeas y de las del Medio Oriente, llamadas fatayer, que, tras su difusión por el sur de Europa, principalmente en Andalucía, llegaron a América con los conquistadores españoles. De ahí nacen las empanadas gallegas, el calzone italiano, los Cornish pasties británicos, los bricks tunecinos, los biorek turcos y los fatayer árabes. Las empanadas están en el mundo entero. Ahora nos concentraremos en la masa de las empanadas ecuatorianas, que se preparan con base de harina de trigo. También tenemos las inigualables empanadas de morocho, que es de maíz blanco, y las empanadas de verde, que es de masa de plátano verde cocido. Las gourmet, que tienen como base la masa de hojaldre con rellenos más elaborados y finos. No importa de qué estén hechas, estas pequeñas masas, saladas o dulces, de trigo, de verde o de morocho, nos acompañan desde nuestra niñez, con distintas y agradables sorpresas, porque en realidad son como una cajita de regalo llena de sabor, que solo lo descubrimos al degustarla. Estas envuelven el sabor ancestral de la cultura gastronómica ecuatoriana: el queso tierno, la carne de cerdo cocida, la de res, preparada en un refrito de cebolla, en achiote y algunos otros ingredientes que le dan el sabor típico ecuatoriano. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Xungo Misti. Xungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. El Centro Cultural de la Universidad Católica y Bain Editores presentaron el libro Los Amantes del Poeta y Escritor Alex Sánchez. Mural de pintores cubanos sobre el caso Chevron se inauguró. En el ámbito internacional, conoció que presidente Mujica dialogó con escritor cubano Miguel Barnett. Producciones de 13 países en Festival de Cine de Caracas. Filme Cantinflas representará a México en premios Oscar. Y nietos de Hemingway rememoran premio Nobel del abuelo. Llegamos al final de la emisión número 99 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.